Estás escuchando Ion Radio. Tenemos al teléfono ahora mismo a Alicia García Ruiz. Ella es licenciada en Filosofía en la Universidad de Barcelona y licenciada en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Granada. Y en el Festival Protesta ella va a impartir una charla sobre Henry David Thoreau, y que lo entendemos como el padre de la desobediencia civil. Alicia, ¿qué significa para ti la desobediencia civil? ¿Cómo la entiendes? Pues entiendo la desobediencia civil, por ser muy concreto, es como un instrumento. ¿Como un instrumento para qué?, se preguntaría. Pues para la innovación normativa. Es decir, entiendo que la desobediencia civil es representativa de una interpretación de que en ese momento una determinada normativa o un orden legal está siendo injusto. Y entonces, en ese sentido, pues la desobediencia civil sería una acción orientada a promover un cambio en esa legislación que está siendo o está teniendo efectos injustos. Por otro lado, bueno, leyendo entrevistas que has realizado en algunos otras revistas o medios, ¿la desobediencia civil tú cómo lo entenderías? ¿Como una acción individual o debe de ir acompañada de experiencias colectivas? Pues yo creo claramente lo segundo, debe ir acompañada de experiencias colectivas, porque entre otras cuestiones es que no es una experiencia meramente individual, es una experiencia colectiva, es una experiencia que tiene lugar precisamente para llamar la atención del público en general o para llamar la atención de los otros o de un conjunto social sobre un estado de cosas que se considera que es mejorable. Entonces, en ese sentido, la realización de una acción puede ser individual, o la decisión de tomarla o de realizarla puede ser individual, pero sin duda está orientada a los otros ya están implícitos en esa acción. En el caso de Henry David fue él mismo, él tomó esta iniciativa por parte suya. ¿Cómo fue evolucionando? ¿Por qué cogemos a Henry David como un ejemplo claro de desobediencia civil y por qué le llamamos el padre de la desobediencia civil? Bueno, lo del padre de la desobediencia civil es, habría que discutirlo, porque antes también están las aportaciones de otros muchos heterodoxos y de gente que estaba pues denunciando, como por ejemplo Etienne de la Boétie en el siglo XVI, las formas de servidumbre voluntaria. O sea que hay como una gran tradición de desobedientes detrás de Thoreau. Pero el caso particular de Thoreau es interesante justamente por la obrita en la que trata de explicar cuál es el sentido de esa acción de desobediencia, y sobre todo también porque hace derivar la desobediencia de un acto de conciencia de carácter individual, pero que sin duda alguna, como ya te he dicho antes, pues tiene una orientación expresiva. ¿Qué quiero decir por expresiva? Pues que está orientado a llamar la atención de los otros sobre un asunto problemático en particular. Entonces, hay varias cosas que son interesantes en Thoreau, porque no se declara, por ejemplo, antigobierno, sino precisamente se declara a sí mismo como una persona que está exigiendo una mejor forma de gobierno. Y lo dice de una manera muy bella. Dice, se trata de dar a conocer el mejor gobierno que nos impulsaría a respetarlo. No es, por lo tanto, una persona que se coloque al margen de cualquier forma de gobierno, aun cuando en el principio de la obra sobre la desobediencia civil dice que es mejor el gobierno, que cuanto menos mejor. Cuanto menos gobierno, mejor, pero también a la vez es consciente de que ese cambio es un cambio a largo plazo, ¿sí?, y que ese cambio tiene que venir precisamente por la presión que realicen hombres y mujeres corrientes, comunes y corrientes, sobre esas formas de gobierno. ¿Sí? No sé qué ideología política tenía Thoreau, y además si fue perseguido por esta acción que tomó él por su cuenta, si fue apoyado por más parte de la población estadounidense, y cuéntanos un poquito cuál fue el inicio de todo esto. Pues como ideología política sería difícil expresarlo, ¿no? Porque claro, hay que tener en cuenta que él es una persona enraizada en el pensamiento filosófico, y también, por supuesto, pues implicada en el clima político de su época. Entonces, cuando analizas la obra de Zorro, te das cuenta de que algunas de las premisas son liberales, quiero decir, en el sentido de destacar la libertad individual frente a toda forma de gobierno que pueda someterla, y eso es un rasgo de los, no hablo de los neoliberales, sino de los liberales. Y luego, por otra parte, pues se incluye, digamos, filosóficamente, en un tipo de pensamiento pues que llamaríamos hoy día integrador, en el sentido de que tiene algunos postulados que pueden enlazar muy bien con algunas de las reivindicaciones de carácter medioambiental y ecologismo contemporáneos, y también, pues, por supuesto, un pensamiento progresista, en el sentido de que es consciente de que hay una serie de pulsiones en la sociedad norteamericana de su época que van a conducir, como de hecho se ha demostrado, a una instrumentalización de los seres humanos como meros recursos productivos o incluso como material bélico, ¿no? Habla de los soldados que están implicados en la Guerra de México que están efectuando los Estados Unidos contra México, y habla de los soldados norteamericanos que son utilizados en esas batallas como meros cañones humanos, ¿no? Como si fueran máquinas y no ciudadanos. Por eso incide en la reivindicación de que la mejor manera de servir a un Estado, a un gobierno, no es como un instrumento, ni siquiera como un intelectual legitimador, sino como una persona, con un hombre o una mujer con una conciencia individual que le permita determinar lo que es correcto y lo que no lo es, antes incluso de la obediencia a la ley por la ley misma, ¿no? Y eso, pues ahí está separando la ética, por así decir, de la política, pero haciendo a la vez una continuidad, y también está separando, digamos, lo que es el derecho de lo que es la justicia. Y por eso decide él también formar parte y lanzar esta reivindicación. No sé si fue apoyado por más gente. Él decidió negarse a pagar los impuestos, ¿no? Que para la guerra contra México, y porque creía que también, bueno, esto tenía que tenía relación con la esclavitud. Se negó a pagar todo tipo de impuestos, entonces se declaró insumiso en ese sentido. Sí, precisamente por esa coherencia, por decir, yo no puedo aceptar el estar colaborando con un gobierno que no puedo considerar como mío en la medida en que es esclavista. Y en este sentido, pues sí, claro que al principio hay un momento de extraordinaria soledad en el desobediente, ¿entiendes? Porque hasta que esa llamada de atención al resto de la sociedad puede tener una cierta fortuna, hay un momento de soledad y ostracismo. Pero luego, pues sí, finalmente la experiencia que él consigna tanto en sus diarios como en la propia crónica que hace de su experiencia de desobediencia a la hora de pagar los impuestos, lo que describe en la desobediencia civil es un ostracismo y una desesperante soledad en ocasiones, ¿no? Pero luego esta obra pues fue leída, y de hecho, como otras obras de Zorro, y encontró un eco en la sociedad de su tiempo, ¿no? Pues es que ese sí es el precio, digamos, que hay que pagar en principio, el momento de la objeción de conciencia, que no es lo mismo que la desobediencia civil. Ese momento de la objeción de conciencia es un momento solitario y es un momento doloroso y difícil. O sea, que digamos que en su momento no tuvo una incidencia clara, pero luego más tarde, gracias a esa experiencia y a plasmarla en sus escritos, ha tenido una repercusión, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me sorprende mucho, has hablado del siglo XVI, o sea, que ya hablamos de hace mucho tiempo. Y aquí estamos hablando del siglo XIX. ¿Cómo lo verías tú ahora, la desobediencia civil? ¿Es algo que es necesario, que nos están llamando a la desobediencia civil porque tenemos muchísimos discursos repetitivos que hablan contra el sistema público, que lo están criticando para luego llevar a cabo una labor de privatización de estos servicios? ¿Ves que la desobediencia sería un camino para luchar contra esto? Bueno, claro, aquí se están mezclando cuestiones, pero creo que sí, que estamos caminando, digamos, hacia la necesidad de plantearnos el sentido de la desobediencia. Y ese sentido, pues vamos a ver, es un sentido de de denuncia de qué es lo que sucede con la legislación cuando esa legislación, en lugar de servir a un interés general, pues está siendo, por así decir, secuestrada por intereses privados. Entonces, en ese sentido, sí que estamos caminando hacia, por así decir, una imposición de un nuevo tipo de imperativo, y es un imperativo de conciencia, es un imperativo ético, pero es superar, digamos, el paradigma de la obediencia ciega a la ley por una obediencia al espíritu de la ley. Es decir, que se puede ser, para no liarnos, se puede ser fiel al espíritu de la legislación, que a fin de cuentas lo que intenta es ordenar un marco de convivencia y bajo los bajo una serie de ideales que subyacen acerca de la justicia, y habría que diferenciarlo de la obediencia, como digo, a la norma por la norma misma, que eso sería una tautología: obedece porque debes obedecer, ¿vale? Pero ¿debemos obedecer? ¿Debemos dar una obediencia ciega a una ley que está generando efectos efectos perversos o efectos dañinos sobre una parte de la población? Pues yo creo que ahí sí estamos viviendo un retorno de la desobediencia. Pero insisto, la desobediencia tiene que ser un acto plenamente justificable. No que esté justificada la desobediencia a la ley por sí misma. No, no es la desobediencia por la desobediencia, sino que la desobediencia exige dar unas razones de por qué se está desobedeciendo esa ley. Y eso implica hacer una crítica, someterla a la crítica y asumir las consecuencias, desde luego, de esa desobediencia. Puede ser que... Eso es un buen instrumento, pero tiene que ser utilizado con cabeza, justamente. Claro, puede ser que la gente a lo mejor sea un poco reticente a la desobediencia por precisamente las consecuencias que puede conllevar. Sí, porque por las consecuencias que puede conllevar, obviamente, porque todo el mundo vive con miedo, y más todavía en estas épocas donde el miedo está siendo instrumentalizado políticamente. Pero además porque estamos educados en una idea errónea, que es la de la obediencia ciega. Y es, bueno, todos los mecanismos de socialización nos conducen a eso. Y en principio, pues, sí, no, digamos, quien tiene como su parte oscura y su parte luminosa. La parte luminosa es, bueno, sí, hay determinadas normas que es aceptable o es razonable obedecer. Pero esa misma capacidad de razonar nos tiene que llevar a otra capacidad complementaria, que es la de poner en suspenso una norma cuando consideramos que no está cumpliendo con, por así decir, con el principio que hay por encima de la norma misma, que sería un principio de justicia. No sé qué opinas de si a lo mejor es que esta sociedad está yendo hacia un sistema demasiado individualista y no es capaz de a lo mejor tomar acciones como estas que a lo mejor puedan revertir en nuestra calidad de vida, pero aún así, por otro lado, nos están restando esa calidad de vida por parte del gobierno. Entonces es como una contradicción continua, ¿no?, en las mentes de los ciudadanos. Sí, claro, porque estamos todavía pues padeciendo los estragos de un sustrato fundamentalmente individualista y que ve las relaciones sociales como pura competencia. Entonces, claro, ese es el sustrato en el que se han formado, por así decir, nuestras cabezas, aun cuando, por otra parte, también estamos empezando a ser conscientes de cuáles han sido los efectos perversos de todo ello. Entonces, sí, ahí, digamos, estamos como divididos por dentro entre, bueno, el miedo y el supuesto sentido común, que es una serie de cuestiones que parece que son como los presupuestos sobre los que rodaría el mecanismo de la vida social, pero por otra parte, todas esas supuestas certezas, pues nuestros representantes políticos en buena medida se han encargado de hacerlas, pues en fin, agua de borrajas, ¿entiendes? Entonces, claro, las personas no tienen una idea, por así decir, convivencial de la vida social, sino que el individualismo y el miedo pues son los climas emocionales que están reinando, y eso hace que las normas pierdan en buena medida su sentido, no porque carezcan las normas elementales de sentido, sino porque están siendo aplicadas en normativas particulares que van en contra del espíritu general de esas normas. Es lo que se ha llamado las constituciones de papel. Entonces, esas constituciones de papel, sobre el papel son una cosa, pero esas interpretaciones y esas tergiversaciones que se pueden hacer de ese ordenamiento jurídico, que por lo demás puede ser muy digno, pues es el problema. Eso vacía de contenido las normas. Y en lugar de educar a los ciudadanos para que interpreten ese sentido más elevado o más digno de esas normas, pues se les educan para, en cierto modo, políticamente para la obediencia a las normas. ¿Por qué? Pues por la razón más vieja del mundo, por el miedo y por la capacidad represiva de los aparatos de poder. Sí, parece que estuviéramos hablando de un sistema militar, tal y como lo cuentas, claro, pero es que es un sistema que se está militarizando, pero es que precisamente por eso hace falta capacitar a la gente, no para que le tenga miedo a los aparatos de poder, sino para que entienda que esos aparatos no son solamente aparatos de poder, son aparatos de ordenación de la convivencia, y los reivindiquen como suyos y se los quiten de las manos a quienes los están secuestrando y utilizando para sus propios intereses. Hablabas de dos conceptos que me parecen muy interesantes, porque bueno, yo le he dado muchas veces vueltas y supongo que mucha gente, que hoy en día la realidad pues tiene, y el sistema actual tiene unas situaciones bastante absurdas que incluso llegan a calar dentro de la sociedad como normales. Y luego también la idealización del pasado, que parece que nos estamos anclando en el pasado y no vemos un futuro claro a todo esto. Sí. Por un lado está la naturalización de abusos cotidianos. O sea, es, vamos a ver, hay un viejo refrán latino que dice: la gota cava la piedra no por la fuerza, sino cayendo continuamente. Esto tiene una lectura optimista, pero también tiene una lectura muy pesimista, que es ve calando poco a poco en la psiquis de la población y tendrás naturalizados una serie de cosas que hasta hace bien poco nos parecían o nos habrían parecido abusos, ¿no? Eso por un lado, y por otro, el anclaje en el pasado. Bueno, que ese sentido, esa es una operación ideológica de primera magnitud. La idealización del pasado es un resultado, desde luego, de la generalización de un clima de miedo. Es el viejo virgencita que me quedé como estoy, y es lo que yo llamo una fantasía de retorno. Y esa fantasía de retorno es precisamente lo que puede estar, lejos de estar aportando estabilidad, es lo que puede estar obstaculizando una búsqueda inteligente de nuevas soluciones para poder inventar, si es necesario, otras instituciones o reformar las instituciones existentes. Pero lo que podemos hacer es poner precisamente esa fantasía de retorno, porque estamos en un punto de no retorno. Las cosas han cambiado y van a cambiar, y está en nuestra mano el que cambien a mejor o el que vayan progresivamente a peor. Eso es, y bueno, ya si quieres para terminar... Pero vamos, necesita gente razonable fundamentalmente, o sea, necesitamos estar pensando con una serie de sentimientos, obviamente, pero no olvidemos tampoco la cabeza a la hora de canalizar o de buscar cauces para esos sentimientos. Sí, lo que llamaríamos un equilibrio, ¿no?, entre lo sentimental, sí, y lo mental, claro, que es lo que buscamos todo. Sí, y bueno, ya... Y pasión. Las dos cosas son necesarias en la vida política. Claro, y ilusión también, no sé, es que es una mezcla de un poco de todo. Bueno, estabas escribiendo ahora, ¿no?, o vas a publicar dentro de poco un libro sobre desobediencia civil. Pues no, la verdad es que... ¿Ah, no? Bueno, este es un proyecto que está por ahí, ¿no? Y sí, pero vamos, que todavía... Está en proyecto. Ahora el que estoy escribiendo es un libro de teoría política, precisamente sobre, digamos, las filosofías de lo común como una reacción a los estragos que ha tenido ese paradigma individualista que lleva reinando por lo menos desde hace 4 o 5 siglos. ¿Y crees que ahora es el momento en el que se está viendo clarísimamente? Que es que, vamos, ya no hay más pistas que nos puedan dar, que es que se ve clarísimamente cómo está construida esta sociedad ahora mismo, que es hacia el individualismo. No sé por qué la gente sigue todavía como que no quiere verlo. Porque tiene miedo y porque busca el punto de no retorno. ¿Qué es lo que están diciendo ahora mismo el partido que está en el Ejecutivo? No, es que las cosas se reencauzan. No, pero es que eso no es así. Es que no está sucediendo, es que hay una serie de cosas que tardaron años en construirse y que se han machacado. Y los efectos, además, no los vamos a ver de manera inmediata, los vamos a ver en el largo plazo. Por ejemplo, habrá mayor tropelía, habrá mayor canallada que estar callando sistemáticamente los efectos que van a tener, pues, cuestiones tales como la pobreza infantil. Eso solo lo vamos a ver dentro de 15 años, porque los niños, si no comen, van a tener problemas de salud y van a tener, pues, problemas de desarrollo educativo, de desarrollo intelectual. ¿Por qué estamos callando esto? Eso no son cosas que se puedan echar atrás. Eso son cosas que hay que arreglarlas sobre la marcha. Pero esa fantasía tan nefasta de que es posible volver a donde estábamos, pero es que ya se ha hecho mucho daño. Es que ese es el problema. Ya, y que las consecuencias están ahí, se van a ir viendo poco a poco. Las consecuencias están ahí, pero además es que se van a ver a largo plazo. Cualquiera que sepa algo sobre salud pública sabe que esos problemas no se manifiestan o no afloran en el momento, sino que afloran conforme estas personas van creciendo. Y por poner un ejemplo nada más, pero por poner otro tipo, sí, podríamos poner tantos y tantos y tantos en educación, en salud pública, en todo. Y ya que hablas de ejemplos, ¿vas a poner alguno en la charla de algún ejemplo de desobediencia civil actual? Sí, hay algunos ejemplos. Desde ejemplos de carácter individual hasta ejemplos de carácter colectivo. Y también ejemplos, y no lo olvidemos, ejemplos de desobediencia y ejemplos de obediencia ciega. Pero sí, necesitamos ilustrar, desde luego, todas estas ideas con acciones concretas, por lo que te he dicho, porque no son simplemente modelos teóricos, sino que son formas de innovación normativa y que exigen la atención pública y que exigen un debate público de por qué se están realizando. ¿Podrías ponernos alguno? O bueno, si es posible. Pues sí, mira. A ver, hay uno que me dejó muy impactada, ¿no? Que vi en relación con Italia, ¿no? Y era un pescador que tenía un bar y tenía una barca. Bueno, el dueño de un bar que hacía pesca, porque también era anteriormente pescador. Y este señor, pues, rescató a una serie de náufragos de una patera. Y salía el buen hombre, pues, realmente cabreado, diciendo, bueno, es que me da igual que el gobierno, porque sabes que hay una legislación en Italia que impide prestar auxilio. Y entonces decía, pues me da igual lo que haga el gobierno conmigo. Fíjate qué frase, dice, ¿cómo voy a ver ahogarse delante de mí a una persona sin hacer nada? Pues eso es claramente una llamada de atención, y es a la vez un acto de conciencia individual, es elegir y decir, mira, ya está. Paso por encima de esta legislación porque considero que es injusta y porque en un momento dado me prima más mi sentido de lo que es correcto. Eso no quiere decir que cada uno se tome la justicia por su mano, que sería una interpretación, sino que hay un momento, digamos, de evaluación personal, oye, ¿cuáles son las consecuencias de esto? Si yo sigo la legislación, es que estoy colaborando con algo que es monstruoso, que es dejar que una persona se ahogue delante de mí. Bueno, pues yo creo que es un buen ejemplo. Sí, es un ejemplo maravilloso y además en las leyes que están, las reformas que están llevando a cabo ahora el gobierno incluye eso. Claro, bueno, sanciona la solidaridad con las personas. Si les preguntas, te podrían contar miles y miles de ejemplos de desobediencia de legislaciones concretas. Es decir, bueno, es que si yo no le receto este medicamento a esta persona es que se me muere en 3 meses. Eso es. Ese tipo de ejemplos, claro que estamos viéndolo. No. Y es que cada vez es más, la presión es mayor hacia esa interpretación. Esa interpretación de ver qué consecuencias están teniendo. Los mismos jueces están, algunos de ellos, intentando también, desde su punto de vista, pues hacer interpretaciones de leyes. Y si, oye, es que no se puede desahuciar a esta persona, vamos a intentar retenerlo lo más posible, este proceso. O sea, estamos viendo, claro que sí, desde el momento que hay una proliferación de normas injustas, pues está habiendo reacciones, obviamente, cada uno desde su punto de vista y desde su posición, pero está habiendo reacciones de personas que lo someten a su conciencia. Eso es. Oye, Alicia, es un gusto hablar contigo. Igualmente. La verdad que sí. Muy bien, pues perfecto. Perfecto, venga, pues mucho ánimo. Vale, igualmente, que vaya todo muy bien en el festival, ¿vale? Disfrutarlo mucho. Muy bien. Venga, un besito. Muchas gracias por atendernos. Adiós. Chao, hasta luego. Síguenos en Twitter. @ion_radio. En Facebook. En nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web ionradio.es.